Pues eso, hoy programa post fiestas del barrio. Cariño, guay, guay. Gracias, gracias, gracias. Así que hoy viendo oscuridad y bajona. Programa oscuro, oscuro. Nada de ruido. Y como siempre empezaremos con el grupo que acabamos el último programa, Grupo del Estado, y en este caso fueron de Palma de Mallorca, Desenterradas, con su LP de Danzando al Caos. Pues os empezaremos con Desenterradas y su tema La Madrugada. Venga, va, vamos con otra edición de Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo. Las noches son confusas, minutos antes de regresar. Otra vez la veo sola, caminando hacia su hogar. Vacíos internos volviéndonos locos, sed de amor clavado en sus ojos. Vacíos internos volviéndonos locos, sed de amor clavado en sus ojos. En sus ojos, en sus ojos, en sus ojos. We'll be right back.

vamos a ir a Alemania con cosas que van a salir el mes que viene en julio. El álbum debut de Caput Medio 6. You Can Negotiate with Zombies. Que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Seguimos para adelante y de Alemania nos vamos a Grecia, a Tesalónica, con lo nuevo de Combes Model, que sale este mes. We'll be right back. Pues vamos a seguir con una cosa muy guapa, también en Europa, desde Lez, UK. Y esto es Tristwet y Fennybook. Y es su primer LP que va a salir en agosto. Y es una cosa rarísima, súper guapa. Thank you. Y llegados a la mitad del programa, pues como es habitual, la sección Mini Vintage. Y hoy igual hemos repetido, pero vamos a poner a pues una idea. Pues eso, pues una idea, mitiquísimos del hardcore desde Portland, Oregón. Y vamos a poner el Pete Your King, que es del 83. Pues eso, hoy en el Mini Vintage de Novedades Decadentes, pues una idea. Pues vámonos con más cosas nuevas. Nos volvemos a Berlín, Alemania, con lo nuevo de Die Berliner, Not a Song, de este mismo juego. Ich hab mich verloren an den Gottesdienst, versuche mich zu spüren, doch ich kann. Es geht, die Sünde, ich seh mich ehrlich fühl, mein Gott, wie die mir das geht. Bist du ein Teil von mir oder mein Problem, es ist so schön? Bist du ein Teil von mir oder mein Problem, mit dir kann ich sein? Thank you. No toleramos la escoria. ¿Qué es la escoria? Verás, Tom, son sujetos despreciables. Políticos, banqueros, reyes ganaderos. Oh, sí. Escoria. Vámonos. Pues vámonos ya con esa nueva sección que no tenemos y que hoy vamos a tener de reediciones. Y nos vamos con Eleven Pound, de este Rochester, Nueva York, y su álbum Bass Relief, que lo editan, pues, una cosa ultra oscura del 86. Un poquito de pop oscuro. Thank you. recta final del programa. Vamos a subir un poquito el pitch, las RPM esas. Y vamos con cosas nuevas. Locos Engine, Radio Tristeza. La tristeza pasa la radio, con más cositas nuevas. Platinum Crack, desde Detroit, Michigan, con su nuevo EP Clot. We'll be right back. Pues vamos a ir acabando el programa. Y vamos a ir acabando desde Bogotá, Colombia, con lo nuevo de Neuromáquina. y que nos vamos. Y nos despedimos con La Soga del Muerto, con su LP Luego Vas Tú y su tema Fuego. Y que eso, que fue la noche de San Juan. Gracias por venir un año más a la Semana Cultural de la Magdalena. Gracias por venir al 30+1 de Radio Topo. Y que esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo. Mismamente, y os quedáis con Los Tres Cuervos. Venga, un besazo.